Son las 6 de la tarde, estuvimos escuchando música con María Moctezuma. Siga con nosotros aquí en la frecuencia universitaria y quédese a escuchar una emisión más de Safari, una producción y conducción de Antulio García. Para danzarle a mi recuerdo, para tomar el movimiento del fuego corto que va creciendo. Exploración a la música grabada. Quisiera agradecer al que escribió esa canción que hizo a mi novia amar. ¿Quién puso el bon en el bon? El bom, en el bom, chipom, chipom. ¿Quién puso el dip, en el dip, dip, dip? ¿Quién fue el autor? Lo quiero conocer. Hizo a mi novia amarme más. Cuando ella escuchó bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom. Cada bom llegó a su hizo nuestro amor renacer. Y cuando bailaba mira. Y mi corazón late, rama rama, rama rama ding ding por ti. Y cuando digo chip chirip chirip, chip chirip chirip chi, lo digo desde el fondo de mi boogie boogie boogie boogie boogie. ¿Quién puso el bom en el bom bom bom bom bom? ¿Quién puso el ram en el rama rama ding ding? ¿Quién puso el bom en el bom chipom chipom? ¿Quién puso el dip en el dip dip dip? ¿Quién fue el autor? Lo quiero conocer y su a mi novia amarme más. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en Safari a través del 90.5 de FM, Radio UV y Casa Llena, Platas. Es correcto. Sí, estamos transmitiendo completamente en vivo y tenemos Casa Llena. Muy contentos de tener puro estos cuarto invitados. Puro cuarto bat, ¿verdad? Puro que nos cuarto acompañan. ¿Cómo estás, coronel? Muy bien. Otra vez contento de estar aquí con ustedes y reencontrarme con acá. Gino, ¿cómo estás? Muy bien, aquí de vuelta por Jalapa, la ciudad de las flores. Pues muy contento de estar otra vez en el radio y vamos a traer hoy en día una selección. Mucho de ello viene directamente desde Colombia. Excelente. Así que veremos qué pasa, ¿no? Excelente, vamos a escuchar más adelante algunos hallazgos de Gino que ha hecho en su último viaje, que por ahí acaba de realizar. No sin antes comentarles que estábamos escuchando de entrada, a propósito del concierto que se llevará a cabo de la pareja de oro de Angélica María con Enrique Guzmán, estábamos escuchando esta grabación realizada con el grupo Nahual, el señor Enrique Guzmán, grupo Nahual dirigido en aquel entonces por el señor Ricardo Ochoa, posteriormente director de Com Rock, descubridor de muchos artistas como Kenny Los Eléctricos, como La Cuca. Y bueno, esta entrega que tuvo con Enrique Guzmán también fue un acierto, el uso de sintetizadores y adecuar un poco más la música rock que tenía el estilo de Enrique a las nuevas tendencias que se estaban gestando. ¿Quieres poner de moda el bump otra vez, verdad? Es correcto, es correcto. Va a suceder, si ya se puso de moda la cumbia, ¿por qué no se va a poner de moda el bump? Ya tiene rato. La cumbia nunca ha sido moda, ¿no? Siempre ha estado ahí. Palabra del señor. Será, palabra ahora del es para señor. Hipster. Sí. ¿Te dije ahora ser hipster? Sí, sí, sí, sí. Qué bueno que no te escuchan la condesa, ¿no? Porque si no ahorita. ¿O oh, sí? ¿O sí? ¿O será? No, déjate, bueno. Déjate la condesa. Imagínate en Lima el movimiento ese neocumbiambero que hay, que es impresionante. Se ha volado todas las dance floors de todo Lima y es impresionante lo que están haciendo ahí con él. Ese género, ¿no? ¿Cómo te fue por allá, Gino? Muy bien, Colombia siempre nos recibe con los brazos abiertos. No hay mejor visitante en Colombia que un mexicano, así que siempre vamos a ser bien recibidos. Y por lo tanto, pues tuvimos una gran expedición de discos y muchos de ellos vamos a poner hoy. Ahora, con lo que vamos a seguir, en realidad es una que encontré aquí ayer, siguiendo un poco hacia lo que ya puso Platas con Enrique Guzmán, el género. Pero sin embargo, esto es algo que es japonés. Y como es japonés y el nombre está en japonés, no sabemos quién lo canta. Lo único que sabemos es cómo se llama el tema y que van a identificar con el coro. Es Do Chirake. Vamos a escuchar esto y regresamos a Fari 90.5 de FM, totalmente en vivo y en vinilo. ¡Suscríbete al canal! さんも歌うしシャンソンもうなるどちらけどちらけどちらけどどどどどどどどどちらけどちらけやったやったやったやったかわいいバレンママのカレー銀座でよく聞く話でございますすすきのあたりも同じでございます別れた男の話はするけど今では一人とくねくねするのですどちらけどちらけやったやったやったやったデートの約束また伸びたマンション住まいで子犬と猫が引き本当は寂しい女の暮らしなの作り話でお客の心掴んで捨てますポイポイするのですどちらけどちらけどちらけどちらけどちらけやったやったやったやったそれでも追いかける俺もバカ名古屋も京都も大阪神戸でも金沢鳥取沖縄都の女美人は薄命秀才短命気をつけましょうね長生きしましょうねどちらけどちらけどちらけどどどどどどどどどちらけどちらけ de regreso en Safari por el 90.5 de FM Radio V, las 6:15 de la tarde. Coronel, hoy empieza el festival, ¿no? Hoy continúa el festival. Es la segunda fecha del Mod Fest. El sábado pasado tuvimos a los Four Dummies, hubo varias bandas locales. Y hoy está más tirado, más enfocado al rock. Y con... bandas emblemáticas de la escena como los Mascatuercas, como Solución Magenta, como Aneurisma, también va a estar La Vieja Rodada, va a estar Velocet, y de último momento se anexó para abrir la noche una cantautora que se llama María María, y ya va a estar arrancando por ahí de las 9:15. Entonces es la segunda. Cayó en viernes, la próxima, la tercera es en sábado y cerramos también en viernes. O sea, son cuatro fechas. Aunque mañana, en el Jardín de las Esculturas, tenemos la segunda edición del bazar. del Bazar Mod, donde nuevamente repetimos la fórmula de stands. Esta vez ya son muchísimo más stands, son cerca de 15, 20 stands, un área de food trucks. Hay conferencias, va a estar Safari también ahí dando una plática. Una vuelta. Sí. Tenemos un pequeño ciclo de cine, vamos a proyectar un par de películas, una de Gilliam y una de Jarmusch, por quienes gustan del cine. Y va a estar bueno, va a estar bueno. ¿A partir de las? Hoy es a partir de las 9 de la noche, en el lado de Mezcalina, es ahí frente a los Tecajetes, donde está este edificio atestado de bares, ahí hasta la terraza. Y mañana es a partir de las 10, 11 de la mañana, y está todo montado hasta las 6 de la tarde. Va a haber también bandas tocando en vivo, van a estar los Futurable, este colectivo de DJs locales muy, muy buenos. Va a haber un par de bandas también tocando acústicos, va a estar interesante. ¿Te parece? Después hablamos de lo que va a haber en la noche, ¿no? Sí, hay, señor, una presentación. Seguro. Después de que Gino nos puso a cantar en japonés, nos estaba enseñando la letra aquí. Es, sí, difícil. Maravilloso. Yo hubo complicado. Partes que no entendí bien. Sí, es por acento. Sí, acento. Lo que realmente me parece interesante de ese tema es como esa parte, en realidad parece ese rock mexicano de los 60s a la justo Enrique Guzmán, al, ¿no? Bueno, César Costa. Exacto, todo el movimiento agogó que se daba en esa época tuvo una gran repercusión en la influencia. A final de cuentas fue la influencia americana a través de todos los sellos, y ponían a funcionar los números. Balada rock, ¿no? Exacto, balada rock muy a la mexicana. Y bueno, creo que los japoneses tuvieron gran influencia de aquí, no incluso una orquesta de salsa, ¿no? La orquesta de la luz, que eran todos japoneses. Y es que los japoneses lo que se proponen, lo hacen, y lo hacen muy bien. El fenómeno del rock es increíble. El ska. El jazz, bueno. Los exponentes de jazz que tienen son magistrales. Bueno, raperos, metaleros, electrónicos. Lo que se propongan lo hacen. Así de sencillo, ¿no? Impresionante. Y hay una gran cultura del vinil en Japón. Sí, pero es de culto. Ahí no es nada de poses, realmente de culto. En Japón ya tendremos que irnos de tour, ¿no? De digging. De safari. De safari. Y hablando de vinilos, Gino. Hablando del safari, ya migrando un poco hacia lo que trajimos de nuestra expedición colombiana, vamos a poner esto que se llama Dulce Aventura, que creo que muestra muy claramente cómo es la cohesión entre los ritmos afrodescendientes y lo que es la cultura indígena colombiana, y que a partir de eso surgió al menos lo que hoy conocemos como cumbia, ¿no? Thank you. De vuelta en Safari y escuchamos. ¿Qué escuchamos, Gino? Millos. Bien. Parecían flautas de millos, maracas y obviamente por el lado los tambores africanos. Eso era Ramiro Beltrán y Fernando Rosales. 7 pulgadas, prensado por Machuca Records. Todo esto desde el Magdalena, como dice el buen Platas. Pero no Contreras. Pero no el Contreras. Pero no la Magdalena. Exacto. Contreras. Escuchábamos en ese tema toda la escuela de, ahora sí que del señor Pedro, de Pedro Ramayá Beltrán, que a la vez editó gran parte de su catálogo en este extinto sello, especialmente ahorita últimamente muy cotizado por los coleccionistas, porque no se ha tenido la certeza del catálogo completo. Al parecer todavía nadie compila todo ese catálogo de Machuca, y fue uno de los especialistas en esto que hablábamos, que era la influencia afrodescendiente de la música tradicional colombiana. Ese sello fue uno de los más especializados en grabar todo ese tipo de artistas que tenían esta influencia. ¿Con qué seguimos, Gino? Muy bien, vamos a seguir un poco en la tendencia, pero ya algo un poco más novedoso. Y esto va a ser algo que se produjo a través de Mario Rincón, Javier García, Isaac Villanueva, y es Wanda Kenia. Y este tema es Anus Danse Tumbele. We'll be right back. Estamos de vuelta en el 22 en Safari. Y estamos también en redes sociales como Facebook, como Safari Jalapa. Ah, mira, ya llegó. Yo estoy aquí, soy la de las redes. Estamos en Facebook, Twitter y en Instagram como Safari Jalapa. Así es, ahí nos pueden encontrar y ahí estaremos subiendo información. Ahí también podrán encontrar el podcast que amablemente nuestra compañera Elidet Oviedo. Un saludo para ella. Saludos también para Alan Vallejo, que nos está escuchando, y también a toda la gente que nos está escribiendo. Para ahora, mi mamá, que cumpleaños. Muy bien. Y para todos los comunicólogos, que decía de hoy es nuestro día. Muy bien, felicidades. Felicidades. Que lo pase bien tu mamá. Y ayer fue el cumpleaños de Manuel Ricardo Astudillo, el maestro de oído absoluto. El maestro de absoluto. Un caleño que hace un programa muy bueno aquí los sábados a las 7 de la tarde. Hace principalmente una selección de cumbia, de salsa, de ritmos afrolatinos contemporáneos. Ayer fue su cumpleaños y tuvimos a bien darle un abrazo el día de ayer, pasar un rato ahí con él. Bastante bien, bastante bien. Tintico. Qué bueno. Tintico. Qué bien, qué bien. Mañana, en la noche, hay una presentación especial, ¿no, coronel? Sí, pues ya se sabe que en esta ciudad hay un talento que constantemente está emergiendo de las calles. Y bueno, desde hace ya varios años se sabe de un trío que se Está conformado por Black Narcissus, Maximum Black y Mr. Black. Se conocieron en alguna noche y formaron Black and Deckers. Mañana van a presentarse. Es algo, vaya, fuera de esta ciudad. Se van a presentar en un lugar que se llama Zapata. Es un evento de food trucks. Va a haber food trucks y va a haber música. Es un lugar que se llama Zapata. Está en la calle de Santos de Gollado, casi esquina con Murillo Vidal. Entonces, pues habrá que irlos a ver, porque a mí me llama mucho la atención Black Narcissus. Eso. Sí. Black Narcissus trae su fama. Trae su fama. Trae un poco de jungle, ¿no? Un poco de jungle. Un junglista, ¿no? Es junglista. Entonces, para los que no saben, Platas, el jungle, darnos una pequeña cátedra de 10 segundos. Mañana no se lo pueden perder porque estarán pues poniendo esos ritmos que van a... Me gusta. 165 BPM, más o menos. Entonces, estarán mezclando ese... Creo que Mr. Black música. De repente mete drum and bass, Drum and bass. Sí. ¿No? Entonces, se va a poner bueno. Y Maximum Black mete mucho afrobeat, entonces todo va teniendo una hilación. Los Black and Deckers. Ahí está. Ahí van a estar los Black and Deckers. Vayan, acompáñenlos. ¿Santos de Gollado? Santos de Gollado, no me sé el número, pero casi esquina con Luis Vidal. Muy bien. Sí, no van a escuchar el bajo. El bass hasta lo que da. Entonces los va a traer el sonido seguramente. Sí, tiene un amplio estacionamiento porque se van a llevar vehículo. Exacto. Es un portón a mano derecha y se entra. Exacto. Un saludo para Cristo que nos escucha y nos da la atención ahí en el lugar. Y va a estar No ese Cristo. No ese, Antulio. Y también para nuestro amigo Edgar, que también nos escucha. Muy bien. También nos estará acompañando. Sí, seguro, con una de las food trucks, con la Smoky Truck. Va a estar ahí. Pues mañana estará. Entonces por está allá. La agenda llena. Hoy es en la noche Mod, mañana es el Bazar Mod y en la noche son los Black and Deckers. Black and Deckers. Bastante bueno el nombre. Muy bien, muy bien. ¿Cómo no se me ocurrió antes? Eso a mí? Es. Ni modo. Muy bien. Muy innovador el proyecto, me parece. Sí. Toda esa conjunción entre géneros y todo de Black and Decker. Los Black and Decker. Es toda una maquinaria. Sí, yo pienso que puede tener futuro ese proyecto. Ese proyecto. Colectivo, como le llamen. Ahora. Baja el balón con esa portada, Gino. Ahora vamos a escuchar algo que precisamente... Bueno, vamos a hablar un poco de otro sello, que es Felito Records. Felito Records, fundado por el buen Félix Butrón, allá en Barranquilla. Pues lo que él se dedica es, una vez que un personaje... Esta historia es bastante interesante. En Colombia había una línea aérea, de repente va a la quiebra y la compra un de esos dictadores africanos. Entonces llevan todos los aviones para África y mandan al técnico que sabía trabajar los aviones. Y el técnico se va, empieza a escuchar la música que hay por allá, se compra unos records, unos discos y se los trae de vuelta a Barranquilla. Resulta que eso pega como no tiene una idea en la ciudad y en toda la zona de la costa colombiana. Y entonces Felito Records se dedica a licenciar tanto música africana para llevarla a Colombia y venderla con su sello. Y además eso hace que los colombianos tengan la iniciativa de empezar a producir música. Y uno de ellos fue Abelardo Carbonó, quien, como hace poco vimos en un documental que anda rondando por ahí, por el Facebook, pues era un policía de Barranquilla, con bastante iniciativa musical, tocaba la guitarra, y se apega a este género, ¿no? Y entonces conoce a Félix Butrón y empiezan a producir discos. Esto es un rock and roll interpretado a su manera, se llama Rock and Roll Loco. Échale un poco de tango, échale un poco de mambo, para que siga bailando con su pelo. Escuchamos a Abelardo Carbonó a través del 90.5 de FM Radio V en Safari. Nos encuentran en Safari en las redes sociales como Safari Jalapa. Y una historia, como ya contaba Gino, bastante interesante, la de Abelardo Carbonó, que sigue vigente, ¿no? Está haciendo giras, está en festivales, anda dando muchas vueltas, como muchos músicos que marcaron como la época de los 60, los 70, siguen todavía en activo en Colombia, ¿no? Sí, en efecto, hay muchos músicos que están redescubriendo incluso fusiones nuevas con músicos más jóvenes, como el caso de Carmelo Torres, por ejemplo, sí, que se juntó con toda una gente de Bogotá, hacer como Fuse Garage con un acordeón, ¿no? Su acordeón, un tipo que tiene más de 80 años y que pues lo siguen promoviendo. Incluso hay otro mucho más grande, mayor de 90 años, Magín Díaz. Magín va, a pesar de que escribió muchos temas y ha tocado, apenas a su edad va a grabar su primer disco. Entonces yo creo que sí hay todavía una cantidad de músicos colombianos de la época de la vieja guardia. Incluso Wanda Kenia tocó este año en un festival en Bogotá, ya con todos bastante, bueno, incluso ya hay un reemplazo de varios músicos. Entonces sí, en Colombia es un país que produce música como no se tiene idea, y en México lo consumimos muchísimo, aunque no tengamos muy claro cómo y cuándo. Entonces, por ejemplo, otro caso es pues lo que están haciendo la gente de Son Palenque, ¿no? Uh-huh. Que está de nuevo reeditando sus discos y teniendo... O los gaiteros de San Jacinto, con toda esta experimentación con Adrian Sherwood y haciendo dub de gaita. Entonces me parece que sí hay un rescate impresionante. En el 2002 la UNESCO nombró a Bogotá como la ciudad musical del mundo. Entonces también es... Colombia tiene toda una cultura musical que desde siempre ha estado presente, y últimamente están experimentando con mucha novedad, ¿no? Y que hay una generación también de jóvenes, de productores jóvenes, de músicos que están revitalizando la música colombiana, pero también a través de los músicos, digamos, como de otras generaciones, ¿no? Como de los 60, los 70, que siguen en activo, o que muchos de ellos fueron rescatados para proyectos, ¿no? O fueron reactivadas sus carreras, como el caso, por ejemplo, de Onda Trópica. Exacto, por ejemplo, el caso de Quantic, ¿no? Habíamos hablado un poco de lo que había sido Ninja Tune hace rato acá dentro de... En los cortes. Quantic en algún momento fue Ninja Tune, entonces exacto, tiene toda esa calidad inglesa de producción. Posteriormente se va a vivir a Cali, ahí crea un estudio y hace toda una... Hace toda una mezcla de sonidos con su capacidad de producción. Yo lo acabo de ver en vivo en Bogotá y es impresionante. Es impresionante un tipo que llegó ahí a aprender el acordeón y ahora lo ves en vivo montado en la tarima tocando acordeón como si fuera colombiano, y es un inglés. Muy bien. ¿Qué vamos a seguir escuchando? Bien, vamos un poco a lo que hacía Felito Records, a seguir por esa parte. Vamos con una versión todos conocidos, hecha por Dolcy Gutiérrez y sus especialistas. La verdad es que esta no tiene presentación, todos la conocemos. Estamos de vuelta en Safari a través del 90.5 de FM. Y en estos momentos Gino está por sufrir un asalto masivo. Sí, yo ya está tengo mostrando el oro negro. El oro negro del cono sur. Bien así dicho. En presentación circular. ¿De 7 pulgadas? De 7 pulgadas. Estaba presentando. Y escuchábamos una versión de La Bamba. Y como bien decía Gino, ¿no? Hace rato. Muchas de las cumbias o de la música tropical que escuchábamos en México proviene de Colombia, ¿no? Y mucha gente durante mucho tiempo no sabía que pertenecía como a músicos, a artistas y a compositores colombianos, y las daban como propias, ¿no? Porque era una cosa, digamos, natural que el mexicano escuchaba. Pero en esta ocasión escuchamos algo al revés, ¿no? Exactamente. También las reapropiaciones que tiene la música mexicana ya con el fenómeno del mariachi. Es un caso similar como se fue adoptando, pero también tuvo la... Bueno, aquí tuvo la influencia más directa con la música cubana. Uh-huh. Todas las versiones colombianas que se regrabaron con el estilo mexicano ya tenían el tumbao marcado al estilo cubano. Entonces, fue una mezcla que también tuvo su propia esencia, también tuvo su propuesta, pero al final de cuentas pues era un cover, era una reversión. Se hizo desde los 60s, ¿no? Con el boom de los corraleros, pero en Veracruz en específico se hizo en los años 80s con el boom de lo que le llamó el locutor veracruzano Domingo Lucas, la chunchaca. Así es. Chunchaca. Y ¿qué más traes? ¿Qué más trajiste? Trajiste mucho material, digamos. No lo vamos a poder escuchar esta ocasión. Justo un poco de lo que hablaba Platas. Por ejemplo, por ahí tengo un disco de Carmen Rivero que ahorita ponemos, que es quien introduce la cumbia a México. Uh-huh. Y al ser una época en la cual está el cha-cha-cha, el mambo, rock and roll por aquí, haciendo sus maldades, Carmen Rivero, para ajustarse al tiempo bailador de estas épocas, acelera la cumbia también. Sí. Entonces es un poco lo que tú decías. Ella trae un ritmo que no es cubano, pero igual sí le da como las pautas y los tiempos para que aquí se consuma, ¿no? Y justo hablando un poco de cumbia, vamos a ir con algo un poco más novedoso. No. Pero igual es un cover. Bailable y progresivo. Bailable y progresivo. Sí. Esto es La Mecánica Popular con Móntame en la Tormenta. Thank you. Y estamos de vuelta ya para despedirnos. Gino, muchísimas gracias por haber venido y compartir los discos esta tarde, Jalapeña, en 90.5 de FM. A ustedes por la invitación, ya se abre, como siempre, siempre hay discos para venir a poner. Gracias, Gino, gracias, Coronel. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nos encontramos al rato, mañana y durante el festival, el bazar. Todo el resto de esta vida. Así será. Muchísimas gracias, nos encontramos, agradecemos a Soledad en los controles. Siguen el 90.5 de FM, Radio V. Una producción de Naoli Salas, Alberto Platas y Antulio García para Radio Universidad Veracruzana. Tienes el perfume de un arado en flor. Porte de la majestad, sabes de los filtros que hay en el amor, tienes el hechizo de la liviandad. La divina magia de un atardecer y la maravilla de la inspiración. Tienes en el ritmo de tu ser todo el palpitar de una canción. Eres la razón de mi existir, mujer. De la inspiración. Tienes en el ritmo de tu ser todo el palpitar de una canción. Eres la razón de mi existir, mujer. Siempre cantando por el mundo este maravilloso chotis que me diera el maestro Agustín Lara para estrenarlo en Madrid. Hoy vuelvo a cantarlo y me gustaría que todos dijeran conmigo: Madrid, Madrid, Madrid. Cuando llegues a Madrid, chulona mía, voy a hacerte emperatriz de lavapiés y alfombrarte con claveles la Gran Vía y a bañarte con vinillo de Jerez. En chicote un agasajo postinero con la crema de la intelectualidad y la gracia de un piropo retrechero castizo de la calle de Alcalá. Y que no me he vuelto chula ni nada, Madrid, Madrid, Madrid, un pedazo de la España.